sabes de amor. Es que tú no me comprendes. ¿Será que no entiendes lo que es el amor? Mira, es algo sublime que ni yo le puedo explicar. Solo sé que es bello y divino, un poco ladrillo, pero emocional. ¿Será que no entiendes lo que es el amor? Mira, es algo sublime que ni yo te puedo explicar. Solo sé que es bello y divino, un poco la vida, pero emocional. Oye, no me critiques más, porque sabes de amor. Oye tú, no me critiques más, porque tú no sabes de amor. Me critiques más, porque tú no sabes de amor.